Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de Europea Radio. Muy buenas tardes, es lunes 28 de octubre. Bienvenidos a nuestro magazine vespertino a Calle Mayor. Ya sabes que puedes escucharnos a través de europeamedia.es. Bienvenidos y bien hallados. El fin de semana realmente, y hablando políticamente, ha estado un poco enrevesado el procés, esa sentencia del procés y la cantidad de revueltas que están ocurriendo en Barcelona siguen pasando factura y de eso hoy vamos a hablar. Como cada lunes, también vamos a conocer cómo se sitúan las encuestas para el próximo 10 de noviembre. Bueno, decir que Vox se sitúa como tercera fuerza política. Y también nosotros hoy hemos estado en la rueda de prensa para contar todo lo que va a ocurrir el próximo lunes 4 de noviembre en ese debate electoral. Nuestros compañeros han estado en la Academia de Radio Televisión Española y nos van a contar todo lo que acontecía esta mañana. Esta semana, el viernes, se celebra Halloween. Además de hablar de las fiestas y oportunidades que puedes hacer a lo largo de la noche del día 31, vamos a hablar también que desde hoy la Comunidad de Madrid está incrementando el número de autobuses y el número de autobuses para poder llegar a los cementerios. Y una noticia, una investigación nos asegura que mañana, va a ser el día más siniestro en cuanto a accidentes se refiere. El otoño es lo que tiene, tener mucha siniestralidad y en cuanto al tiempo, vamos a ver que parece que hemos vuelto de nuevo a ese veranillo de San Miguel. Bueno, pues ya saben, es lunes, es 28 de octubre y aquí comenzamos hablando de lo que ha ocurrido este fin de semana en España. David, parece ser que el constitucionalismo ya está un poco harto y ha girado y se ha puesto en marcha durante este fin de semana, ha salido a la calle para decir basta al proceso. Exactamente, Rosa. 13 días después de que el Supremo comunicase la sentencia contra los líderes del procés, se da una nueva jornada de manifestaciones en Cataluña. La convocatoria de manifestación contra el procés independentista bajo el lema Por la Concordia, por Cataluña, basta. Ha reunido a cerca de 80.000 personas, según la Guardia Urbana, y cerca de 400.000 según la organización. Sánchez Costa, presidente de la Sociedad Civil Catalana, se mostró contento con el éxito de la manifestación. Pues estamos muy contentos del grandísimo éxito de esta manifestación de convocatoria. Hoy estamos aquí todos los demócratas, todos los constitucionalistas catalanes, que queremos pedir concordia, libertad, vida en común, mirar al futuro y poner y decir basta a este proceso que solo nos está dividiendo, que solo nos está rompiendo, que solo nos está empobreciendo. A la marcha se unieron el primer secretario del PSC, Miguel Iceta, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, junto al presidente del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, un hecho que ha querido resaltar Sánchez Costa. Estamos muy contentos de que estén todos los partidos. Sociedad Civil Catalana vuelve a ser la casa común del constitucionalismo y esperamos que sea una jornada festiva, de luz, nos acompaña el día, que contrapese con los incidentes que hemos visto estos últimos días y que nos entristecen tanto. Sánchez Costa también hizo alusión a los disturbios y al presidente Torra, asegurando que pedirá su dimisión y la convocatoria de elecciones autonómicas. Pediremos también la dimisión de Torra y la convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña. Pues esta ha sido la noticia, este recorrido que hemos hecho a través de este fin de semana. Allí hemos dicho este constitucionalismo que marcha en Barcelona para pedir el basta ya al procés. Todo esto va a tener un significado para lo que son las elecciones. Vamos a ver las consecuencias que va a traer. De hecho, ya conocemos la encuesta de Sigma 2 esta mañana, Nacho. Efectivamente, Rosa, y es que tras una semana convulsa por la exhumación de Franco y los constantes ataques de los CDR en Cataluña, Sigma 2 ha realizado una encuesta electoral en la que ambos temas han dejado huella en los electores. La principal noticia de esta encuesta es que es el asentamiento de Vox como tercera fuerza política, superando los 40 escaños, rentabilizando a los votantes de ultraderecha y los nostálgicos de la época franquista. El PSOE seguiría ganando las elecciones, pero lejos de aumentar su mayoría cae 1,3 décimas, que se traduce en 3 escaños menos que abril. Debido al descontento general, al no llegar a un acuerdo de gobierno en la anterior legislatura con Unidas Podemos y del espectáculo de la exhumación de Franco. Ciudadanos sigue siendo el partido más perjudicado en estas nuevas elecciones, según las encuestas, ya que sigue bajando en este caso hasta el 8,6%. El partido de Albert Rivera pasaría de 57 escaños conseguidos en abril a tan solo 16. El 21,7% de sus votantes duda si les volverá a votar, mientras que el 10,6% ya ha decidido que se irá a la abstención. Si esto se hiciese realidad, acabaría provocando el sorpaso de Esquerra Republicana a los de Albert Rivera. El PP, sin embargo, aumenta el número de votos pasando del 16,7% al 20,8%. En escaños pasaría de 66 escaños a los 97. Unidas Podemos sigue a la baja y pasaría a tener 34 escaños, 8 menos que las elecciones de abril, donde consiguió 42. Y Más País es el partido que recoge esos cuatro escaños que pierde la formación de Pablo Iglesias en favor a la de Íñigo Rejón. Otros datos a destacar es que todos los líderes políticos vuelven a suspender con una media de 3 y se espera una desmovilización de la izquierda. Vamos a ver si Pedro Sánchez, que hoy ha anunciado su nuevo lema, ahora sí, consigue movilizar a la gente de izquierdas. Bueno, pues esto es lo que Sigma 2 nos anunciaba en los medios esta mañana y vamos a conocer, eso sí, lo que tenía lugar en la rueda de prensa en la Academia de Radio y Televisión, que Europea Media ha estado allí. Acabamos de salir de la conferencia de prensa sobre el debate electoral organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, donde se ha confirmado ya la celebración de este debate el día 4 de noviembre a las 22 horas en las inmediaciones del Pabellón de Cristal. María Casado, Francisco Moreno y Pedro Oyoki, presidenta y vicepresidentes de la Academia respectivamente, han confirmado ya quiénes serán los moduladores de esta celebración. Se trata nada más y nada menos de Ana Blanco y de Vicente Vallés. También han confirmado el orden temático de este debate, cuya apertura se distribuirá equitativamente entre los 5 líderes de cada fuerza política. Pedro Sánchez iniciará la apertura de Cohesión de España, el segundo bloque Política Económica lo iniciará Pablo Iglesias, el tercero Políticas Sociales, Albert Rivera, el cuarto Calidad Democrática, Pablo Casado y finalmente Santiago Abascal inicia el bloque de Política Internacional. Para este debate, a diferencia del celebrado en 2016 por la misma casa, se ha reducido el tiempo de intervención de cada candidato, de 8 a 5 minutos cada uno, con el fin de abarcar 25 minutos por bloque. Según destacan María Casado, esto obligará a los candidatos a ser más concisos y tener un mensaje más directo para la población. También se ha podido conocer ya el orden de la distribución de los atriles, que serán de izquierda a derecha en la siguiente distribución. Primero, el Partido Popular, segundo, el PSOE, seguido por Vox, luego Podemos y por último, Ciudadanos. Finalmente, para cerrar el debate se tendrá el tradicional minuto de oro, cuyo orden también hemos podido conocer en esta rueda de prensa. Santiago Abascal será el primero en intervenir, a continuación estará Albert Rivera, seguido por Pedro Sánchez y Pablo Casado, y para concluir estará Pablo Iglesias. Cabe destacar que esta será la tercera vez consecutiva en la que Pablo Iglesias cierra un debate electoral. Cabe recordar que los órdenes tanto de intervención en cada bloque como del minuto de oro y ubicación de los atriles han sido escogidos por sorteo, no así los órdenes de llegada y de salida que se han designado en orden de jerarquía y mayor respaldo político, siendo Pedro Sánchez el primero en llegar, Pablo Casado el segundo, Albert Rivera el tercero, Pablo Iglesias el cuarto y Santiago Abascal el último. El protocolo de salida se efectuará el orden inverso de este nombramiento. Según menciona Tacho de la Calle, el debate ha reducido significativamente los costes en comparación a otros años y gracias a la colaboración de distintos medios de comunicación se garantiza la mayor difusión posible en esta celebración. Nuestra compañera Paula Pérez nos traía esta crónica que tenía lugar esta mañana en la Academia de Radio y Televisión, donde ha tenido lugar esta rueda de prensa para informar sobre lo que va a ocurrir el próximo 4 de noviembre en el debate electoral a las 10 de la noche. Consecuencias y repercusiones sigue teniendo la exhumación de Franco. De hecho, Pablo Iglesias califica esta exhumación como un funeral de Estado, Alicia. Efectivamente, Rosa. Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, afirmó el pasado viernes en Cádiz que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos fue un funeral de Estado. Lo escuchamos. Hoy no sé si habéis leído los editoriales de periódicos de derechas como La Razón o El Mundo. Se están descojonando diciendo al final hubo funeral de Estado para don Francisco Franco. Y es vergonzoso y es humillante, pero tienen razón. Afirmó también que era una vergüenza democrática ver a miembros de las Fuerzas Armadas cuadrarse ante el cuerpo de un dictador, cuando realmente no sucedió así. La tripulación del helicóptero que trasladó los restos de Franco no se cuadró en ningún momento ante el féretro, sino que saludó militarmente a todos los pasajeros cuando iban entrando a la aeronave, entre los que se encontraban la ministra de Justicia Dolores Delgado y el nieto del dictador Francis Franco. Iglesias sostuvo también que España es una democracia limitada y atribuyó el mérito de sacar a la momia a las asociaciones de memoria histórica en lugar del gobierno de Pedro Sánchez. El próximo día 1 de noviembre los cementerios se van a llenar de flores. La Comunidad de Madrid lo que va a hacer es reforzar el transporte público para esta festividad, para la festividad de todos los santos. Aileen. Buenas tardes, Rosa. Bueno, la empresa municipal de transportes de Madrid ha comunicado que junto a otros 9 municipios de la región están colaborando con sus respectivos ayuntamientos para conseguir incrementar los servicios prestados por los autobuses con dirección a los cementerios por la festividad de Todos los Santos. Habrán horarios especiales solamente en las líneas que tengan conexión con los cementerios de la comunidad hasta el día 3 de noviembre. Las zonas que salen beneficiadas son Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Getafe, Coslada, Parla, Móstoles, Pinto y Torrejón de Ardoz. Los ayuntamientos y las compañías que operan en las localidades ya están comunicando los nuevos horarios establecidos correspondientes a las diferentes líneas. Concretamente, se aumenta la cantidad de transportes y servicios de la EMT en las líneas 25, 106, 108, 110, 113 y 118. Y en este momento, cuando vamos a alcanzar las 4:15 de la tarde en este lunes, en este 28 de octubre, vamos a volver a hablar de Móstoles, vamos a volver a hablar de su edil, de su alcaldesa, de Noelia Pose, porque Más Madrid va a ganar, Más Madrid va a llevar a Móstoles a un pleno para que comiencen una serie de iniciativas tras la reprobación, queremos decir, de Noelia Pose. Exactamente, Rosa. La pasada semana, Noelia Pose fue reprobada de su cargo como alcaldesa de Móstoles debido a los polémicos nombramientos de cargos municipales durante su mandato. Se sabe que Pose había designado familiares y personas de confianza en ciertos cargos del ayuntamiento. Como consecuencia, la formación Más Madrid Gana en Móstoles propondrá en el pleno municipal que se celebrará el próximo jueves iniciativas que impidan que sucesos similares a este se vuelvan a repetir en la municipalidad. Su objetivo principal es retomar el orden de la institución municipal. Yo iba a comenzar la audiencia de La Coruña, bueno, pues el juicio contra el chicle. pero al no poderse configurar un jurado, se ha tenido que aplazar hasta el próximo 11 de noviembre, Markel. Efectivamente, Rosa, José Enrique Abuingay, alias El Chicle, el asesino confeso del crimen de Diana Kerr, tenía previsto declarar el día de mañana, pero el juicio, se ha visto aplazado al próximo 11 de noviembre. El aplazamiento se debe a que el jurado popular, formado por 20 personas, no iba a poder asistir en su conjunto. Un miembro del jurado ha renunciado con antelación mediante un comunicado alegando razón de edad, mientras que otros han justificado razones médicas detrás de su ausencia. En estos tipos de juicios, el número mínimo del jurado popular no puede bajar de 20 y en este caso iba a haberse reducido de 21 a 17, razón por la cual el juez ha decidido posponer el juicio. Recordemos que este será uno de los juicios más mediáticos de la década, solo comparable al caso de José Bretón, yo creo. Escuchamos a Pérez Lama, abogado de los padres, respecto al derecho a la información. Juicios mediáticos los hay todo. El derecho a la información prevalece, los juicios son a partir, una vez que ha culminado la fase de instrucción y como sabéis mejor que yo, pues son juicios públicos y en consecuencia, obviamente, los juicios que son así son mediáticos. Esta vista tendrá lugar en la misma sala donde el acusado ya fue sentenciado por intento de rapto a una joven en Borio, a Coruña, hace ya 2 años. Hechos que precipitaron su detención como sospechoso del crimen de Diana Kerr. El Chicle fue condenado a 5 años y 1 mes de prisión por los delitos de detención ilegal consumado y agresión sexual en grado tentativa en diciembre de 2017. Tanto la familia de Diana Kerr y la fiscalía piden que se aclare si la víctima sufrió una agresión sexual. La familia pide la pena permanente revisable para José Enrique Awin, la pena máxima a la que podrá ser sentenciado. Escuchamos a Ricardo Lama, médico forense. Que para nosotros es muy importante, que fue un segundo grupo de médicos forenses y creemos que aporta una cuestión fundamental y vital para este asunto. Recordemos que Diana Kerr fue una joven madrileña de 18 años que no pudo regresar a su casa el 22 de agosto de 2016 porque un monstruo decidió acabar con su vida en la localidad gallega de Puebla del Caramiñal. Su cadáver fue hallado el 31 de diciembre de 2017, cuando llevaba ocultado en un pozo 500 días. Un asesinato vil y cruel por parte del Chicle. Que la justicia le juzgue. Que la justicia le juzgue. Nosotros aquí en Calle Mayor daremos esas informaciones. El 11 de noviembre comienza de nuevo el juicio. Ya saben que tenía que haber comenzado esta mañana y se ha aplazado hasta el próximo día. Y vamos a hablar de una organización, vamos a hablar de Save the Children, porque destaca que las llamadas de atención de Naciones Unidas a España sobre la vulneración de los derechos humanos es menos, Rosa. Save the Children ha destacado las múltiples llamadas de atención a España por parte de las Naciones Unidas sobre la vulneración de los derechos de los inmigrantes, de los migrantes menores de edad que llegan a España, y ha considerado inadmisible la desprotección sistemática de estos niños. En un comunicado, la ONG recuerda que ayer el Comité de los Derechos del Niño de la ONU consideró que España violó los derechos de 2 niños africanos a quienes la Fiscalía declaró mayores de edad, pese a que su documentación decía lo contrario, mediante un procedimiento irregular. Estos casos se unen a otros anteriores, con lo que Save the Children insiste que ya son múltiples las llamadas de atención que España recibe del máximo órgano de Naciones Unidas, encargado de velar que se cumplan los derechos de la infancia, por lo que es inadmisible esta desprotección sistemática de las niñas y niños migrantes. La ONG asegura que los menores representaron el 12% del total de las personas que llegaron a España por el estrecho de Gibraltar en el 2018. Por eso urge incluir la perspectiva de la infancia de las políticas migratorias. Y vamos a terminar este capítulo de sociedad hablando de la Generalitat y esas riadas en Tarragona, Pablo. Efectivamente, Rosa, los equipos de rescate están buscando a los 4 desaparecidos en las riadas de esta semana en Cataluña. Ayer a la tarde han localizado un cuerpo en la provincia de Tarragona, en un margen derecho del río Francolí, a su paso por Pobla de Mafumet. Los bomberos de la Generalitat, advierten que comenzarán con la identificación del cuerpo para saber si es uno de los hombres desaparecidos. Entre las víctimas de este temporal se busca al acompañante del vecino de Prades, que tenía 73 años, y el jueves fue encontrado a unos 45 kilómetros de la zona donde el coche fue arrastrado. También se busca un camionero belga desaparecido en L'Espluga, junto con una mujer de 69 años y su hijo de 42, cuya casa móvil fue arrastrada en el área de Vilaverd. Estas lluvias han ocasionado la muerte a un hombre más, arrastrado también por la riada en Arrayenis de Munt, en Barcelona. Nos encontramos a la espera de saber si ese cuerpo es uno de los desaparecidos o no. Y vamos a pasar ahora para hablar de los deportes. A las 4 y 20 tenemos que decir que nosotros mañana en Europea Media también tenemos una cita muy importante. Mañana a las 10 y media de la mañana comienza un homenaje a SDF, solo deporte femenino, un programa que ya lleva 10 años emitiéndose aquí en Europea Radio. Solo deporte femenino, 10 años a la vanguardia del periodismo deportivo, al servicio también de la docencia y de la investigación en mujer y deporte. Un programa de solo deporte femenino que está dirigido por el profesor José Barrero, y de eso mañana vamos a hablar aquí en la Universidad Europea, en el edificio B de nuestro campus. Además, también va a haber una emisión especial a eso de las 12 de la mañana, un programa de radio especial que van a ser los 10 años de emisión de SDF, solo deporte femenino, y después Europea Media va a seguir con su homenaje y su celebración porque tendrá lugar la entrega de carnés de este medio de comunicación. Y ahora sí, nos toca hablar de otros deportes. Nos vamos a ir a hablar de tenis porque parece ser, Liberato, que Federer no va a participar en el Master de París. Así es, el suizo anunció este lunes a primera hora de la mañana que no participará en el torneo de París-Bercy, el último Master de 1000 del año. El jugador de ya 38 años ganó este domingo por décima vez el torneo en pista cubierta que se disputaba en su Basilea natal, Suiza. Y ha decidido no jugar dos semanas seguidas a estas alturas de la temporada. Declara que está decepcionado por no poder jugar, pero que debe dosificarse, ya que quiere jugar el mayor tiempo posible en el Tour de la ATP. Federer, número 3 del mundo del tenis, será reemplazado por un tenista que había sido derrotado en la fase previa, según comunica la organización del torneo. Enviaba hace escasos minutos en su Twitter disculpas a sus fans de Francia, a quienes dice verá sin falta el año que viene en el Roland Garros. Y como cada lunes aquí en Calle Mayor, a las 4 y 23 de la tarde vamos a conocer cuáles han sido los resultados de la Liga, los resultados de la Champions y la Liga Endesa, Iria. Así es, vamos a empezar hablando un poco de fútbol, y es que lo que más se ha hablado en esta jornada liguera ha sido de la ausencia del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid, ya que el clásico previsto para este sábado, 26 de octubre, pues quedó aplazado para el 18 de diciembre. Por lo que no jugaron este fin de semana ninguno de los dos grandes clubes de la Liga. Por su parte, el Atlético de Madrid se llevó los 3 puntos tras ganar al Athletic Club de Bilbao por 2-0. Y además le espera un partido complicado mañana 29 de octubre contra el Alavés, fuera de casa. Estas han sido las palabras que el entrenador del club rojiblanco ha dejado sobre el futuro encuentro. Como le sucede normalmente a los delanteros, mucho más libre, mucho más suelto en consecuencia del juego. Y bueno, mañana obviamente tenemos un partido con un rival que en su casa juega muy bien, que ha sacado muchos resultados importantes jugando en su casa, o casi todo lo ha sacado en su casa, que se hace fuerte a partir de las necesidades que tiene. Y bueno, mañana tendremos que llevar el partido donde nosotros nos sentiremos más cómodos, porque el partido será duro, el de mañana. El club colchonero no solo puntúa en la Liga, también lo hace en la Champions League, y es que el pasado martes 22 de octubre se llevó la victoria frente al Bayer Leverkusen. También lo hizo el Real Madrid, que parece que ahora sí y de verdad empieza a carburar, que se impuso fuera de casa al Galatasaray por 0-1. Sin embargo, el FC Barcelona se enfrentó al Slavia de Praga y sí, se impuso, pero con un resultado un poco más apretado, 1-2. Dejando ya el fútbol a un lado, nos vamos al baloncesto. El Real Madrid sigue líder de la Liga Andesa y el Barça tercero. La última jornada dejó resultados como el 94-74 con el que el Real Madrid se impuso al Baxi Manresa y la derrota del Barça por 6 puntos contra el Casademont Zaragoza. La victoria del Valencia Basket o el Movistar Estudiantes también han sido otros de los grandes resultados de esta jornada de Liga. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra sección de deporte y recuerda que mañana tenemos un evento, un homenaje, unas jornadas de periodismo deportivo y deporte femenino. SDF cumple mañana 29 de octubre, 10 años y nosotros aquí en la Universidad Europea lo vamos a celebrar. Pues tenemos muchos asuntos que hablar en esta media hora que nos queda aquí en Calle Mayor y vamos a hablar de qué es eso del envoltorio de proteínas. Bueno, un envoltorio que parece ser que alarga la vida de los alimentos, a ver qué es lo que ocurre. Y saben que existen unas camisetas, se trata de camisetas desodorantes. Carlos Sánchez Córdoba nos va a comentar de estas novedades y nos va a hablar. También vamos a seguir hablando de teatro, como siempre aquí vamos a hablar de cómo lo podemos pasar bien, ya saben, el próximo 31 de octubre, esa noche de Halloween, que también te lo vamos a contar aquí. Y el cine siempre es protagonista en nuestro programa, en nuestro magazine. Ya saben que Si yo fuera rico, esa película española que todos estamos esperando, se estrena en breve. Bueno, Carlos, pues yo creo que vamos a hablar de unos avances tecnológicos y a mí me encanta ese envoltorio que parece ser que va a un envoltorio de proteínas que va a alargar la vida de los alimentos. Efectivamente, Rosa, lo primero que vamos a hablar en esta sección de novedades es de un envoltorio que está hecho a base de proteínas y esto realmente es algo muy útil para nosotros porque muchas veces llegas a casa y al abrir la nevera pues se te ha pasado la verdura o la conservas en envases que no son biodegradables y aún así tampoco aguanta mucho. Esto, según la FAO, un tercio de la comida acaba en la basura, que esto se convierte en 1.300 millones de toneladas anuales. Y realmente esto es lo que ha hecho que las empresas empiecen a investigar sobre esto. En este caso es el Cambridge Crops, junto al MIT, que han desarrollado una fibroína que producen los gusanos de seda y las arañas, y con esto han conseguido que los alimentos se conserven mejor, duren más tiempo y además esto ayuda a la reducción del uso de plásticos nocivos para el planeta. Aparte de esto, y hablando también del mundo vegetal, recientemente varios científicos estadounidenses han investigado y han hecho pruebas con las flores de loto, muy conocidas por su gran simbolismo, pero además tienen unas cualidades beneficiosas, ya que estas flores en sus hojas poseen una superficie superhidrofóbica, es decir, que repelen el agua. Y gracias a esto se pueden desarrollar varios materiales como son el cristal, el papel o el látex. Y a partir de este compuesto ayuda también a la autolimpieza de los materiales, que es una gran ayuda. Esta medida que se toma puede servir de gran ayuda en la lucha contra el cambio climático y, de hecho, en las nuevas políticas, el Partido Socialista tiene dos planteamientos para este asunto, según indicó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Existe básicamente en dos tipos de planteamientos. El primero de ellos es reforzar el sistema de seguimiento de las emisiones, de sus impactos en salud y sus impactos en ecosistemas. Y junto a ello, un catálogo de 57 medidas para poder asegurar que en la década 2020 a 2030 España cumple con sus objetivos en una serie de contaminantes que van desde los dióxidos de nitrógeno hasta gases de efecto invernadero o compuestos orgánicos volátiles y partículas. Y esta novedad a mí me encanta, Carlos. ¿Qué es eso, esa camiseta desodorante? Pues es una tecnología que realmente va a revolucionar el mundo del deporte. Hablamos de unas camisetas que son desodorantes y reguladoras de temperatura. Nanox, la empresa que ha desarrollado esta nueva tecnología, busca reinventar el textil en el mundo del deporte antes disponía de ropa que protegía de los rayos ultravioletas, ya que los deportistas están muy expuestos al sol. Pero ahora también protege de los rayos infrarrojos. Esto es gracias a la nanotecnología. Unos microcristales que reflejan la luz y reducen en un 65% la transmisión de calor al cuerpo. Además de esto, en lugares muy cálidos, donde el sudor y los insectos que portan enfermedades pueden afectar a los deportistas, se verán muy beneficiados por dichas camisetas que ayudan a prevenir y ayudar contra estos peligros. Por lo tanto, es una gran ayuda. Las cosas del directo es lo que tiene. Estamos hablando de cultura y vamos a hablar de la vida detrás de la cámara. Es un festival que se va a celebrar aquí en Madrid. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. El 30 de noviembre y hasta el 3 de... El 30 de octubre, queremos decir, perdón, hasta el 3 de noviembre vamos a disfrutar de un festival, el Festival de Cine Documental, Pedro. Así es, un festival que muy interesante que tenemos aquí en Madrid, el cual distintos directores a nivel internacional presentarán varias obras relacionadas con músicos que han dejado huella. Entre ellos destaca el de Lil Peep, del que estamos escuchando su tráiler de fondo. Ajá. Y que es el conocido Kurt Cobain Millennial, así es como lo han apodado, debido al increíble impacto que generó su hip hop emocional y el revival que hizo de un subgénero poco conocido del rap llamado rap emo en su corta carrera. Yo un servidor, iré a verlo en persona el día 1, nada más y nada menos, ya que a nivel internacional se estrena el día del cumpleaños del fallecido músico el 12 de noviembre. Es decir, aquí en España tenemos la suerte de poderlo ver antes. Pero también, a pesar de que este documental sea el más llamativo, también habrá otros dedicados a míticas figuras de la música internacional, como el Finding Name, dedicado al increíble David Bowie, otro dedicado a David Crosby, etc. E incluso, y este me pareció bastante curioso, un festival dedicado a la música y a la vida nocturna de Ibiza. O sea, teníamos un montón de documentales dedicados a figuras y luego este, me pareció bastante interesante. Y bueno, el que más expectación genera entre el público juvenil, como es obvio, es el llamado Everybody's Everything de Lil Peep, cantante, productor, rapero, compositor y modelo de Arizona, más conocido personalmente como Gustav Elijah R. en el que será un repaso de toda su vida, su carrera, sus influencias, su impacto en la juventud actual, porque a pesar de nada más tener una carrera de 2 años, ha dejado un legado increíble y bueno, y su legado como músico. Y con esto y una de sus canciones más famosas, pues me despido y os espero ver allí. Exactamente. Muy bien, Pedro. Y alcanzamos las 5 de la tarde y ya saben que la noche del 31 se celebra la noche más terrorífica. Pero ¿cuántos libros se han escrito a este respecto, Verónica? Buenas tardes, Rosa. Como estamos en Halloween, traigo una colección de los mejores libros de terror de todos los tiempos, además de algunas novedades que, sin duda, os harán pasar un mal rato. ¿Qué es eso? Un libro de historias de miedo. Esto que lo había... Cuéntame una historia. Comenzamos con la trilogía de miedo para contar de historias de miedo para contar en la oscuridad, cuyo título deja poco a la imaginación y nos relata varias historias de miedo tremendamente escalofriantes. Escrita por Alvin Swart, esta trilogía fue adaptada hace poco en el cine, con la película del mismo nombre. Otro libro que traigo son Los crímenes del lago, de Gemma Herrero Virto. Muestra la historia de Eric, un niño de Vermont paseándose por un sinfín de inseguridades, miedos y mortificaciones, hasta que empieza a investigar y, poco a poco, descubrirá la realidad, que es mucho más siniestra de lo que jamás habría imaginado. Y pasamos a las novedades más terroríficas con la novela de Marcos Nieto Pallares, El asesino indeleble. Esta obra logra plasmar un asesinato con personajes y situaciones fuertes y envolventes. Y por último, El círculo, de Mario Escobar, la cual es una historia que, a lo largo de los 25 capítulos que tiene, nos logra sumergir en una aventura de suspense y terror no apta para los más miedosos. Bueno, pues vamos a ver quién nos va a contar alguna historia de terror. ¿Te vas a animar tú, Verónica, o esperamos a Alejandro, o cómo lo hacemos? Yo vamos a esperar a Alejandro, a ver si nos sorprende. Sí, yo también prefiero, porque a mí lo que es esto del terror no creas que va mucho conmigo. De agenda con algo que seguro que les hace mucha ilusión a los fans de Juego de Tronos, ya que la serie presenta una exposición en Madrid en la que podremos ver gran parte del atrezo de la serie y del vestuario y una gran variedad de objetos únicos. Abrió este pasado sábado 26 de octubre en IFEMA y va a estar activa hasta el 15 de marzo, con lo cual tenemos bastante tiempo para visitarla, aunque os sugerimos que cuanto antes mejor. Seguimos con más planes para Halloween, ya que gracias a la organización del WAN, Madrid acogerá la próxima noche de Halloween un nuevo evento de música electrónica llamado Halloweens. Halloweens se celebrará el próximo 31 de octubre, como ya hemos dicho, la noche de Halloween, y llevará las famosas hormigas gigantes de la conocida fiesta ibicenca a la nueva cubierta de Leganés en Madrid. También tenemos espectáculos para los más pequeños, tanto en la Warner como en el Parque de Atracciones, hasta el 4 de noviembre. ¿Qué hacéis aquí? Este no es un lugar seguro. Por favor, pegaditos a la pared sin hacer mucho ruido. Ella sabe que estáis aquí. Cuenta la leyenda que Susana la ayudó. Nunca llegó a alcanzar el descanso en el rey que vaga todas las noches a orillas del río, llorando, vestida de novia, buscando a sus hijos. La venad con cuidado, ya que ella nunca descansa. Y aquí ya no estáis a salvo. Nadie está a salvo. Continuad con esa pregunta. También, si no queremos pasar tanto miedo, tenemos un mega altar de muertos en la Casa de México que cuenta con 200 metros de flores y 500 metros de papel pintado, o sea, algo más artístico, que además nos acerca un poco a la cultura mexicana y es una fiesta como la fiesta del Día de los Muertos. También esta semana, cambiando un poco de tema, tenemos la fiesta del cine, en la que vamos a disfrutar del cine por debajo de 3 euros, o sea, muy, muy barato. Y para ello debemos sacarnos una acreditación y se recomienda comprar las entradas cuanto antes, ya que, como sabemos, estos precios traen mucho a la gente y si no sacamos las entradas cuanto antes es posible que nos quedemos sin sitio para ir. O sea que recomendamos sacar las entradas y damos paso a ver qué películas tenemos. Yo soy el cine. Yo soy el cine y quiero invitarte a mi fiesta. A mi fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños de la fiesta del cine. Llevamos 10 años riendo. 10 años soñando. 10 años llenando los cines. 10 años con 22 millones de invitados a la fiesta. Invitados que esperan expectantes el momento en que la sala se oscurece y empieza la magia. Empieza la magia, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vamos a hacer esa magia? Muy bien, Rosa, pues así hoy llega hoy la magia tras un fin de semana muy intenso y muy emocionante de estrenos en cine. Vamos a empezar hablando de El silencio de la ciudad blanca, una película dirigida por el ya veterano director español Daniel Calparsoro, producida por A3 Media y basada en la famosa trilogía de La ciudad blanca, una de las más conocidas novelas de la autora Eva García Sáenz. Yo intenté hacer como director plasmar las sensaciones que yo había tenido al leer la novela, plasmarlas en la película. Y no pensé en ningún actor, no pensé en ninguna cara, no vi ninguna cara. Pensé más en ideas, en conceptos. Luego a partir de ahí hicimos un proceso de casting con una directora de casting y fuimos eligiendo a las personas que nos parecían las más adecuadas para cada personaje, ¿no? En ella nos trasladaremos a la ciudad de Vitoria en el año 2016, donde aparecen desnudos los cadáveres de dos jóvenes en la cripta de la Catedral Vieja. Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales, protagonizará la investigación que no resultará nada fácil. Así que tendremos que ir al cine para comprobar cómo se desarrolla la investigación y de quién son los cadáveres hallados. Como venimos anunciando, ha sido un fin de semana muy cargado de estrenos, y es que el viernes también presentó el guionista y director español Álvaro Fernández Armero, quien ya ganó un premio Goya al mejor cortometraje de ficción, su nueva comedia Si yo fuera rico, que ha logrado posicionarse muy bien en los rankings de películas de cine en tan solo su primer fin de semana. ¿Y si fuera rico? ¿Qué pasa, que te tocó a ti? ¿Te ha tocado? ¿Ah? ¿Y no pudieras decírselo a nadie? ¡Dante! ¿Dónde andas? Pues mira, a punto de cenar en un restaurante con dos estrellas Michelin. Está fatal. ¡Vente para acá, que esto está lleno de mozas! ¡Vamos, venga! ¡Si yo fuera rico! Señor, los entrantes están a punto de llegar. Eso es una toallita comprimida de algodón egipcio para limpiarse las manos. Gracias. ¡Si yo fuera rico! Oye, Víctor, si tú fueras rico y no se lo pudieras decir a nadie, ¿qué harías? Joder, Rosa. Qué complicado, ¿verdad? Fíjate, qué complicado, es que en cada directo. Vez que veo, claro, claro, es que cada vez que veo este tráiler en la televisión, me hago yo esa misma pregunta de ¿qué haría? Pues... Yo disimulo muy mal, con lo cual lo llevaría fatal. Probablemente viajar. Es ¿viajar? Una respuesta ¿sí? bastante típica, pero probablemente... Ya, pero el viajar cuesta dinerito, ¿eh? No creas. Bueno, pero somos ricos. Ya, pero no se lo puedes contar a nadie, recuerda. Bueno, Rosa, pero estamos trabajando aquí duramente en la radio para poder viajar alrededor del mundo. Fíjate, estamos aquí, que voy a trasladar esa misma pregunta a los compañeros que están dentro del estudio. Enrique, ¿tú qué harías? Yo, pues, como mi amigo Víctor, viajaría, pero viajaría al otro extremo de la Tierra para estar bastante lejos de él. Un poquito. No, eso sí que no me lo creo. No me lo creo. Algún viaje juntos tendrías que hacer, ¿no? Bueno, alguno haríamos. Oye, León, ¿y tú? ¿Qué harías? Yo supongo que, ya que no se lo puedo decir a nadie, ¿ah? Pero sí que soy rico, podrías decir que sigues trabajando y eso, pero luego en realidad no lo haces porque no te falta el dinero precisamente. Entonces puedes hacer un poco ahí, un poco la jugada. Claro, tienes que seguir trabajando y con un sueldo importante. Sí, o decir que vas, pero luego no ya, ya, eso lo tenemos claro, pero decir eso, inventarnos también un trabajo. Sí, ¿no? Sí. Con un buen sueldo. Sí. Bueno, y luego ahí tener un poco de tapadera para no vayan a la empresa y no te encuentren. Por eso, esa idea la tendremos que pulir un poco, pero me ha gustado. Carlos, ¿y tú qué harías? Pues la verdad es que lo estaba pensando mientras lo comentabais y un poco la idea de León, la verdad que está bastante bien. Sí, ¿verdad? El hecho de trabajar. Puedes fingir un aumento. O sea, pero considerable. Claro, puedes hacer inversiones, puedes donar dinero... O puedes viajar, que también está muy bien. Sí, sí, sí. Y lo disfrutan mucho. También depende del destino que viajes, porque puedes decir que te vas a la India, que es un país muy barato, ¿no? Tú te vas de mochilero y en realidad te estás pegando la vida padre en donde hayas querido ir. Exactamente. Bueno, no, sí, a ver, que sí, que sabemos perfectamente cómo gestionar eso. Víctor, yo creo que tenemos otro apunte más, otro estreno más que vamos a tener ahora, ¿no? Para esta semana. Así es, solamente recalcar que esta semana vuelve de Estados Unidos La peculiar familia Addams, una nueva película de animación basada en las viñetas creadas por Charles Addams en 1933 para New Yorker. Toma ya. Oye, León, que ya que estábamos hablando de si yo fuera rico, los videojuegos también se puede ganar dinerito, ¿no? Sí, efectivamente. Los videojuegos se puede ganar dinero o no. Hay que tener suerte. Suerte como estas tres, que son las más potentes. En este momento, ¿no? Nintendo, Sony, Xbox. Ajá. Empezamos con Nintendo, como nos indica la música tan característica de Pokémon. Por parte de Nintendo, la novedad que tenemos es que podemos jugar al Overwatch, un gran juego de Blizzard que estaba disponible en las demás consolas desde hace unos años, pero ahora ya está disponible también en la Nintendo Switch. Uh-huh. Y la novedad estrella es de la consola japonesa. Tenemos el lanzamiento del nuevo Pokémon. La octava generación de Pokémon saldrá este 15 de noviembre y tiene una expectación increíble, ya que se han revelado muy poco de las nuevas criaturas de esta generación y los fans están muy ansiosos por conocerlas. Nos vamos ahora a Sony con The Last of Us 2, con su característica música de fondo, que lamentablemente este se vuelve a retrasar. El lanzamiento previsto para el febrero de 2020 se hará finalmente el 29 de mayo de este mismo año, si no hay más sorpresas. Y esperemos que no las haya, porque este juego, anunciado en el E3 del 2016, lleva ya 3 fechas de salida rechazadas. Y esperemos que esta sea la última. La buena noticia de Play viene también del E3 de 2016, ya que el nuevo juego de Hideo Kojima, el Death Stranding, también se anunció en él y no tendrá más retrasos. El 8 de noviembre de este año podremos adquirir el juego tan característico en el que aparecen personajes como Norman Reedus y Guillermo del Toro, además del propio Kojima, que siempre suele aparecer en sus obras. Como dato más sonado, con la música de fondo, la noticia que ningún fan de las sagas le sorprende, el nuevo Call of Duty Modern Warfare ha vuelto a ser líder de ventas de la semana. En tan solo 2 días ha desbancado a los juegos que se lanzaron incluso la semana anterior, como el FIFA 20, y ha sido récord de ventas. La desarrolladora de Infinity War repite fórmula y vuelve a arrasar. Y es que, ¿por qué cambiarla cuando los fans adoran lo que haces? La última noticia por parte de las dos titánicas Sony y Microsoft es el lanzamiento de la nueva generación de consolas, que vendrá el 2020, a finales de año. Y es la Play 5 por parte de Sony y la Xbox 2 o Xbox Scarlett, todavía no se sabe el nombre, por parte de Microsoft. Es de esperar que ambas consolas salgan poco antes de las Navidades, pues siempre suelen salir a la par y a finales del año. Uh-huh. Bueno, pues nada, nosotros vamos con estas novedades. Madre mía, tengo un bolígrafo y la capucha del bolígrafo está toda la tarde que se va cayendo. De ahí ese sonidito que están escuchando. Bueno, pues esta semana se tienen que ir preparando, ya saben, para esa festividad, o bien para celebrar todos los santos, o bien para celebrar esa noche de Halloween. Le hemos dado algunas propuestas de algunos libros, como las historias de miedo para contar en la oscuridad, o los crímenes del lago, o el asesino indeleble, o ya para terminar, el círculo. En cine ya saben que vuelve también la familia Addams y nosotros aquí mañana celebramos el 10º aniversario de SDF, de Solo Deporte Femenino. Ya saben que a las 10:30 de la mañana tendrá lugar esa conferencia inaugural, a las 10 de la mañana donde vamos a hablar de estos 10 años a la vanguardia del periodismo deportivo, de la docencia y de la investigación en mujer y en deporte. A las 11 de la mañana tendrá lugar una mesa redonda, Mujer y Deporte, periodista deportiva y deporte femenino en el periodismo deportivo de ayer, de hoy y siempre. Van a participar doña Clara Saiz de Baranda, de la Universidad Carlos III de Madrid, en la que va a presentar y nos va a hablar de su tesis Mujeres y Deporte, los medios de comunicación, un estudio de la prensa deportiva española entre 1979 y 2010. Miguel Ángel Barbero, también profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, que va a contar sus investigaciones, el tratamiento informativo del deporte femenino español en los Juegos Olímpicos, en el diario ABC. Y contaremos, como no, con la doctora Elena Gómez de la Universidad Europea, es directora de la Biblioteca de la Universidad, experta en lingüística, que va a contarnos el lenguaje y el género en la empresa deportiva. Ya sabes que después de esta charla tendrá lugar ese programa especial del 10º aniversario de SDF, de Solo Deporte Femenino. Y tras este programa especial, Europea Media va a hacer la entrega de los carnets de prensa a todos los miembros de Europea Media. Nos vamos en este 28 de octubre. Ya sabes, recuerde que mañana también es un día fatídico para conducir. Decirles que, bueno, es el día de la semana en la que la estadística señala como el día más fatídico para sufrir un accidente entre las 8 y las 9 de la mañana. Nosotros nos vamos, pero lo vamos a hacer con un buen sabor de boca. Nos vamos a ir de concierto y va a ser el próximo 11 de noviembre. Hombres G actúa. Pues bueno, rectificamos, es el día 15 y como no, en el Within Center. Saludos de Miguel Ángel Vázquez al otro lado y saludos también a todo el equipo de Calle Mayor de este lunes, de este 28 de octubre, a todos los alumnos de producción y realización en radio. Como siempre, un beso muy fuerte de quien te habla, Rosa María Mateos, y el jueves una nueva cita, eso sí, aquí Calle Mayor, especial Halloween. Solo por